Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los juncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. ¿Quién está listo? Yo estoy listo, ustedes están listos, todos estamos listos, no solo en la cabina. Eso quería escuchar, ¿por qué no lo hacen? ¡Maldición! Son la peor tripulación que he tenido en mi vida. Damas y caballeros, bienvenidos al Zoológico del Rock en martes, ¿qué fecha estamos? 22. 23, pana, ya estás perdido. Ya. A ver, no haces un programa un día y ya estás muerto. Ya. Es que no me gusta acercarme a la fecha de mi cumpleaños, no, me da pánico, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es que estoy con Melissa Valencia y con Raúl Bisotto. Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola amigos y amigas, bienvenidos al Zoológico del Rock. Este día les hemos traído bastantes canciones que le gustan a Raúl, o sea, rock satánico. No es rock satánico, es pesado, sí va a ser pesado, así que, pero por favor, amigos y amigas, no se asustarán tampoco. No es satánico, pero si no les gusta solo los gritos, entonces... Va a ser Este no va a ser su programa, chicos. Siempre va a ser su programa. Bueno, entonces, la tripulación está lista, todos estamos... Tengo que dejar esa muletilla de todos listos, lo siento. Sí. Vengo muy animado esta vez, Raúl tiene la información de la primera canción. Y tengo que decir que Raúl y yo nos vemos elegantes. No sé por qué no recibiste el memo, pero Raúl y yo nos vemos elegantes. Salis. Alguien va a ser despedida de aquí. Bueno, los que me estén viendo por el videíto, discúlpeme, no estoy elegante. Ah, estamos elegantes hoy día, ¿no? Estamos bienvenidos a su semana cultural con el Zoológico del Rock. A través de la radio cc.com, por Facebook también búsquenos por Radio CC y también como Zoológico del Rock. ¿Qué tal si vamos con nuestra primera canción que se llama Bleeding Mascara de Atreyu? Take that with a smile of gold. You'll soon suffer. ¡Qué buena canción de los chicos de Atreyu! Es para comenzar bien la semana, para comenzar bien esta tarde de martes. Y para los que no sabían, bueno, para los que hayan visto la película Historia Sin Fin, Atreyu es el personaje principal de la Historia Sin Fin. Alejandro, tú sí has visto, ¿no es cierto? Es la de ese perro gigante, ¿verdad? Sí, es la del perrito gigante. No puedo olvidar un perro gigante. Ya sé cuál es. Sí has visto también. Sí. Sí, creo. No estoy segura. Bueno, de ahí sacaron estos chicos la información. Y bueno, ¿qué tal? Bueno, Meli tiene un poco de información de la siguiente banda. La siguiente canción que vamos a escuchar es En el Corazón de Custodia. Pero antesitos les voy a decir un poquito de información. Custodia es una banda de hardcore ecuatoriana que desde el 2007 ha recorrido en 4 ocasiones países como Colombia, Perú, Chile y Argentina. En estos 7 años de trayectoria el grupo ha realizado 7 tours internacionales. Así que les dejamos con la canción En el Corazón de Custodia. Disfrútenla. Escuchando a la gran banda ecuatoriana Custodia, quien ha compartido el escenario con Madbrain, con Descomunal, con Vasca, con Selva, ¿con quién más? ¿Con quién de hecho, ellos han tocado en Colombia, en Perú, en países asiáticos, creo que se fueron a Tailandia, se fueron a tocar allá, ¿te imaginas? Es una gran banda que... Debe ser el sueño de todo músico ecuatoriano, salir de acá, irse a países que no son Estados Unidos ni nada, y presentar tu música allá en esos países que de hecho sí escuchan mucha cantidad de música internacional. Por ejemplo, el guitarrista de Sauerkraut, que resultó ser mi profesor de guitarra, cuando él sacó su primer disco, que se llama Las Voces del Éxodo, Las Voces del Éxodo es el segundo disco, cuando él sacó su primer disco, Ángel Sinala, esa es una canción. Bueno, no importa el nombre del disco. La cuestión importante es que él había mandado un cargamento de 30 discos a Japón a ver cómo le iba. Resulta que 2 semanas después le vuelven a pedir por un cargamento más grande de 90 discos. ¿En serio? Porque se agotaron toditos. Wow. Ellos consumen mucho metal. El mercado asiático consume bastantísimo metal. Consumen full y de todos lados. Entonces él estaba súper feliz porque él dice, esta es la puerta para que muchas bandas más puedan difundir su música en esos países y también ir a tocar a esos países. Yo nunca había escuchado Custodia, pero de verdad me encantó. Me pareció genial la canción. Custodia, de hecho, es una muy buena banda representativa de lo que es el hard metal aquí en Ecuador. Hardcore. Es un una mezcla muy rara, pero ahora todo el mundo hace hardcore y death metal. Custodia está dentro de eso, pero eso no le quita lo que es muy buena banda. Esta canción en especial, al menos, es muy violenta y tiene un mensaje muy claro que tenemos que reproducir todos nosotros, porque de eso se trata más o menos del rock y de eso se trata más o menos del hardcore. Hay que mantener de nuevo las líneas de que el hard rock, el hardcore y el rock se mantienen en eso de que tú no tienes que ser un individuo como los demás dentro de la sociedad. Tienes que abrirte de alguna manera, y si estás inconforme con algo, pues coges un micrófono, lo gritas a todo volumen y coges un par de músicos y lo gritas en cualquier festival. Así que no es música satánica, verás, Meli, no es música satánica. Toda música tiene un contexto, mucho señor. Más profundo que eso. Pero ahora sí vamos con música satánica. Bueno, no es música satánica. Ay, a ver si creo. Bueno, ahora vamos con la banda Bullet for My Valentine. Bullet for My Valentine es una banda británica de heavy metal procedente de Gales. La primera vez que pusimos a Bullet, yo me acuerdo que también busqué información y lo primero que me salió fue Zombie Kent. Yo he vivido engañado toda mi vida. Yo pensaba que eran de Estados Unidos, todo el mundo piensa en Estados Unidos. Pero son excelentes. Pero bueno, escuchemos su canción Suffocating and the Words of Sorrow. Estamos escuchando a Bullet for My Valentine, una canción súper potente. La canción se llamaba Suffocating Under Words of Sorrow. Suffocating in the World of Sorrow del Disculpe álbum. Disculpe mi inglés. Usted habla francés, señorita. Nos puede Exacto. Usted nos puede presumir eso cuando quiera. Pero de hecho, esta banda. Yo recuerdo haber escuchado esta banda cuando yo tenía 15, 16 años. Por fe. Esa época de cuando éramos medio emo. Cuando todos éramos emo y era como que. Ridículo. El emo te hace triste y toda la nota. Y de repente, ¡boom! Salen unas manes que son estadounidenses, que resulta que hasta la fecha no han sido estadounidenses, sino británicos. Que son Bullet from a Valentine. Y la primera canción que escuché era Waking the Espera, espera. Tú no jugaste Need for Speed Most Wanted, ¿no es cierto? Porque esos también salen en el videojuego de Need for Speed Most Wanted con. ¿Cómo se llama esta canción? Hand of Love. No. Qué buena que es esa canción. Es una de mis canciones favoritas. Deben ustedes escuchar el solo que tienen. El solo de guitarra es lo mejor. Ay, por cierto, amigos y amigas, nosotros les vamos a dejar en nuestra página. Ya saben, búsquenos como Zoológico del Rock en la página de Facebook. Les vamos a dejar ahí un post para que nos pongan cuál es la canción que ustedes consideran que tiene el mejor solo de guitarra. Entonces, pronto hablamos también con otros instrumentos, pero por lo pronto queremos saber si Melissa tiene razón o yo tengo razón. Pero tenemos que seguir con todo esto, vamos a seguir con el desmadre. Y viene por parte de una banda ecuatoriana que quiero que la presente Raúl por una cuestión muy simple. Yo quiero presentar la que siguiente. Yo amo esta banda. Perfecto, tú amas esta banda. No, yo amaba esta banda, yo sí la amaba con toda mi alma. ¿Por qué ya no la amas? ¿Qué cambió? Cambia, cambia, pana. No, yo ¿Viste? Escucho otras cosas. Escucho cumbia. Ahora escucha reggaetón. Escucho reggaetón. No me sorprendería. Entonces presenta la siguiente banda, querido amigo. Entonces vamos a escuchar a Descomunal y su canción Ciegos y Atrapados. Disfrútenla. escuchábamos a Descomunal con su canción Ciegos y Atrapados. Bueno, como dijo la Meli, este programa es solamente para los que les gusta la música fuerte, la música ya... ¡Violenta! No, violenta. Bueno, ¡Victoria! Violenta. ¡Ay, no, pero! Esa viene después, ¿ya? Sí. Ya. Alerta spoiler. Y de hecho, eso me estaba acordando. Yo de esta banda me compré el disco original. Vine desde el Valle hasta acá, a Quito, a comprar un disco original de Inquebrantable, creo que me parece que es cuando lanzaron en 2006. Uh-huh. No me acuerdo bien. La cuestión es que yo era emocionado porque era como que tenía el disco original de mi banda favorita, era creo que entre mis primeros discos originales, mis primeros discos originales. Los primeros discos mis que primeros compraba. Discos, sí, que compraba, porque yeah. En realidad yo me bajaba. No, no, pero apoyen a nuestro también. Sí, Petro Sonora saca un disco... Yo mismo ¿Dónde no me compré? Yo me descargaré de YouTube. Yo voy a comprar y subir a YouTube. ¿Cómo se va a poner así? El álbum. No, eso de alguna manera nos puede ayudar a la larga, ¿no? Yo recuerdo que el primer disco que... No me compré, ya. El primer disco original que tuve de una banda que me gustó... me lo quedé. No voy a decir me lo robé porque de hecho no se trata de robar. Fue un acuerdo en el que ella no le crean, fue amigos. Un acuerdo en el cual yo fui a su casa y cogí el disco y me fui. Ya no estaba, así que me forcé la ventana. No, lo que pasó... así el Alejandro, qué relajo, ¿no? No había cambiado. Antes era Brian, ahora soy Alejandro. Pero el primer disco que yo tuve, que era original y que me encantaba esa banda, fue Green Day. El primer disco fue American Idiot. A partir de ahí, religiosamente... ¿Hasta cuándo Green Day era bueno? Green Day sigue siendo bueno. No. Discúlpame, pero hubo una transición de en la cual Green Day pasó de lo excelente, ya llegó American Idiot y fue como que decayendo. Ahorita se está retomando. El último disco tú me dijiste que estaba bueno. Y las últimas canciones que he escuchado están buenas. Revolution en Radio. Ajá. Es como Back to the Basics. Exacto. Como dijo hoy día. cuando no sabes cómo complicarte más lo nuevo que sacar, siempre tienes que volver a lo básico. Eso siempre no solo trae nostalgia, sino también trae cosas buenas. Yo admito que Green Day tuvo una época no oscura, sino un tanto confusa, incluso para ellos. Tres discos en menos de un año es como que nadie lo hace, a menos que sean lo suficientemente buenos, nadie lo hace. Y no digo que hayan sido los discos completamente malos, sino que no era el sonido. Es que yo no digo que sean malos, yo más bien digo que, o sea, tuvieron una recaída como banda en realidad. Eso es lo que yo siento, porque es o sea, si tú escuchas de Green Day, por ejemplo, de la época de los 90, digamos, uh-huh. Y Luke, hasta American Idiot, que salió en el 2004, uh-huh. Ya, es como que llega a su máximo esplendor y de ahí va bajando. O sea, los discos que vienen después como que no siento que sea Green Day, sino no más siento que otra energía. Banda. Ajá. Siento que fueron otra banda. Es como, por ejemplo, hoy día Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon hace dos álbumes era mi banda, es mi banda favorita, pero uh-huh. Hace dos álbumes era la mejor. Fue una decepción completa. Dos canciones rescato de ese álbum, solamente dos. No es ¿cómo que duele? Más. Es que es verdad, y yo que he hecho que eso está en cambio entrando ese letargo de las bandas que es como que van bajando su ritmo. Es que también hay que tener en cuenta. Pero ahora sus canciones son más suaves en el nuevo disco que sacaron. ¿Qué canciones te gustaron del nuevo disco, del último disco? Chuta, a ver. True Friends, que vamos a sacar. Ah, sí, vamos a escuchar True Friends. Esa canción es excelente. Drown. Ay, Drown, también es muy buena. Me gusta el video más que nada. El video es genial. Sí. Ya, vamos a subirlo a la página. Hay que tener en cuenta, de hecho, que a pesar de todo, o sea, son bandas que intentan mantenerse en una línea. Por ejemplo, Bring Me The Horizon vino con toda esta nueva onda de los demos no tan emos. Eran los demos que escuchaban hardcore. Es muy chistoso porque es de los demos que no son tan emos porque escuchan hardcore y tocan metalcore. Sí. Y es como death metal también. Claro, yo me acuerdo de esa época porque era como que los demos. ¿Qué habías escuchado en mi vida? ¿Qué carajo? Perdón, los demos eran los de My Chemical Romance y otras. No, los demos eran los que escuchaban Emery. Los que escuchaba Alessana. Ay, era buena Alessana. Oye, sí, era chévere Alessana. Pero no queremos que nuestro programa sea tan emo y la gente se corte las venas. No, de hecho deberíamos hacer un programa como que emo core, así. Ajá. La onda de ese es el género. ¿Qué traería lo emo después de Es que ustedes tienen otro concepto de emo. Porque, por ejemplo, ustedes tienen el concepto de emo de My Chemical Romance. Yo le veo My Chemical Romance, es como una banda pop que va tocando su cosita. ¿Le ves pop? ¿En serio? No, es. Si escuchan, por ejemplo, Dead Poetic, Emery, Alexander, Asking Alexandria, es como que... Asking Alexandria era genial. O sea, a mí me parece que The Black Parade, que es el disco de My Chemical... El último buen disco que sacó My Chemical Romance. Excelente disco de Black My Chemical Creo que el mejor disco que ha tenido. Porque, y tengamos en cuenta que sacó un disco más después de eso y fue una basofia total. ¿Cómo se llama el disco? Danger Days, The Stranger Stories, About... No es tan bueno. ¿Ustedes escucharon Septiembre? Es una banda ecuatoriana que ya no está allá. Ya no existe. No, nunca. Ellos también era como una onda como que... Emo core y también metal melódico, pero ellos también eran excelentes. De hecho, deberíamos pasar al próximo programa. Hay que buscar bueno, material entonces. Vamos a hacer un programa emo. Así no, emo no. Lo siento, amigos. No, de hecho, si es demo, tenemos que hablar de ley de My Chemical Romance. Perdón, pero de ley hay que hablar. Sí. Porque My Chemical empezó con esa onda de lo de... Sí, oye, fue muy genial. Bueno. Mandemos la otra canción. ¿No? Bueno, vamos a mandar la otra canción y justo estábamos hablando de esta canción, Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon. Bueno, Bring Me the Horizon. Hay que hablar bien. Esta banda se llama Bring Me the Horizon con la canción True Friends y está dedicada a una persona que cumplió el 10 de mayo. No tengo idea de cuántos años cumplió, la verdad, pero es dedicada para Tamara Favara, que sí, yo le debo desde hace 2 semanas un saludo de cumpleaños, discúlpame la vida y todo bien. Pero aquí está tu canción, Bring Me the Horizon, True Friends. I wouldn't hold my breath if I was you, 'cause I forget but I'll never forgive you. Don't you know, true friends stab you in the front. Things work out, such a bitter irony, like a kick right to the teeth. I'm not afraid to Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ritmo, color y folclore, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Antes de irnos a la pausa publicitaria, estábamos escuchando a Bring Me the Horizon con su canción True Friends. Banda británica, ahora sí, para que se entiendan, también es británica. Qué bien, vaya, vaya. Todo ha cambiado desde que Estados Unidos ya no es la mejor potencia del mundo. Hasta el rock ha cambiado. El mejor rock está en Britania. Está en Britania. ¡Britania! En el imperio de Britania. Está en Britania. ¡Qué mundo! Bueno, para traerles un poco de información, estos chicos comenzaron en el 2003 con un debut llamado Bedroom Seasons. Y bueno, creo que el nombre más largo para un álbum, creo que lo tienen ellos, ¿no? No sé, eso estaría de investigar. Podría buscar un álbum más largo. Sí. En el 2010 sacaron There's a Hell, Believe Me, I Seen It, There's a Haven, Let's Keep It a Secret. Eso es un álbum. Parece un trabalengua. Perdón, yo estoy buscando el nombre perfecto para el primer álbum de Spectro y quiero algo simple y una sola palabra. No, pero esta señorita... Pedrito Clavo Clavo. Sí, como que le ponen un poema completo al nombre del álbum. El rey de ¿para qué me esfuerzo? De hecho, ese álbum es bastante bueno. Es como que ya está... Bueno, no, hasta Sempiternal creo que es el mejor. Sempiternal. Sí, y de ahí el resto... That's the spirit of... Horrible. Hay cosas y cosas. No, la única razón por la que no te gustó ese disco es porque no hay gritos. No, no es por eso. Es que, sí, no sé, es como que pierdes no sé, la dirección, no sé cómo decirlo. Aunque suena medio denso, cuando hay... Si la banda empezó haciendo gritos y haciendo hardcore, es como que debería mantener ese lineamiento. Perdóname. Que todo cambia, yo entiendo, yo entiendo que todo cambia. Y hay que sé que las cambios, bandas claro. toman otras cosas. Es como, cosas, como yéndonos así de coles, ¿no? no sé si han escuchado las nuevas canciones que sacó Allison. Recién el Alejo me estaba haciendo sí, escuchar. Eso es otro rumbo. Ellos empezaron, chuta, eso era pop, así. Era lo más bonito del mundo. Era el rock lindo que vos le dedicabas a la chica del colegio. Era patético. Le dedicas a la chica del colegio. Solo imagínate el cuadro. Tú le dedicas una canción y la chica va a contarle a su mejor amigo: me dedico una canción de Allison. Ahora es otra cosa. Ahora es como que me dedicó una canción de Allison. Puta madre. Qué denso. Sí, uy, ahora es como puros gritos, así ya mismo se asemeja a tu música satánica. Satánica, ¿qué decir? Bueno, de alguna manera, adaptarse a los nuevos tiempos sí es un tanto complicado si tienes una legión de fans al menos de atrás. Me voy a meter con claro, eso. Claro, pero Allison tenía su legión de fans de... Era una niñita yo que quería sé, ser rockera pensemos, y escuchaban pop. Estemos como que moderato. Más sí, hiciera su música pasaba hardcore. En Radio Disney, más o menos. No puedo darle moderato sin estar corto. No, yo tampoco. Pero bueno, no nos vamos a meter en más temas. Debería hablar del tema que quería la otra semana. Ahorita no, joven. Tenemos que seguir con el programa y vamos a seguir con la siguiente canción. Yo quiero presentar la siguiente canción. ¡Me deben esa canción! ¡Dale! ¡Nadie te está diciendo nada! Estoy presentando entonces la siguiente. Mira, mamá, estoy presentando mi canción. Esto es Muscaria con Violenta Victoria. Disfrútenla. Solo queda ya los puños. Esta es estábamos escuchando Violenta Victoria, una canción que de hecho fue compuesta por el señor, todos le conocemos como Luigi en el bajo mundo del underground, sí, de hardcore, pero en realidad se llama Luis Fernando Córdoba, ha tenido un nombre mortal, Luis Fernando Córdoba, junto a nada más y nada menos que al señor Nicolás Caballero y a Alex Caicedo, para en 1994 formar lo que sería una de las bandas más representativas de hardcore. Creo que son una de las pocas bandas que mantienen su formación original. No creo que... Desde... A ver, yo recuerdo haberlos visto en el Rock Miñahui. No, quita, pues, en el Rock Miñahui con un guitarrista extra, pero... No, pero... Claro, pero originalmente son solo tres y han sido los tres originales todo el tiempo. No ha cambiado, en realidad. Luigi, de hecho, es uno de los influyentes más grandes de la música ecuatoriana. Ha colaborado muchas veces como productor. Y, de hecho, todo el tiempo está en la pelea constante de poder difundir más material ecuatoriano, poder realizar más material ecuatoriano. No necesariamente tiene que ser Muscari. Aunque, de hecho, sacaron recientemente su nuevo álbum, que está súper bueno. Habría que escucharlo. Habría que hacer un análisis. Tenemos que hacer muchas cosas. Y no hay tiempo. ¿Cuál es el nombre del nuevo disco, sabes? El nuevo disco, a ver, el anterior era Tras las líneas de enemigas. Este se llamaba... se me fue el nombre. No recuerdo el nombre del nuevo disco. Pero salió recién en el año de 2016. Es un discazo. Tienen que ir a checarlo, porque está, creo que llegó a un top 10 en Argentina. ¿Sí? Creo que en Argentina aplaudieron, de hecho, el trabajo y la producción que tiene el nuevo disco de Muscaria, y es algo que deberíamos empezar a copiar acá en Ecuador, aplaudir la gran producción que tenemos con otras bandas. Muscaria, sin duda alguna, es la banda que cuando piensas en hardcore ecuatoriano es la primera banda que se tiene en la casa. Es Muscaria, no hay a dónde correr. Bueno, vamos con la siguiente banda. En realidad, estos chicos vienen desde la época del MySpace. No sé si tuvieron Hi-Fi también. Todos tuvimos Hi-Fi. Todo el mundo tuvo Hi-Fi, ¿no? Antes de pasar. No, no tuviste, ¿no es cierto? No, sí, yo sí tenía un Hi-Fi y era muy ridículo. Todo el mundo tenía el peor Hi-Fi de la vida. Pobres de ilusos. Con esas imágenes de los niños, y podías ponerles extensiones para que brille el mouse y no sé qué cosas más. Ay, sí, ok, hemos escuchado la palabra emo lo suficiente, no se diga más. Del próximo programa vamos a hablar de emos, punto. Ya, vamos a hacerlo. Sí, va a pero ser. Pero emo con va a salir buenas canciones. No, es que en serio, no es como para tomarle a malo. Bueno, vamos con esta canción. Bueno, sí, vamos con esta banda que se llama... no es por la película de The Devil's Wears Prada, como El Diablo Viste a la Moda. No es por la película. De hecho, eso explicaron, de hecho, cuando salió la película, que el nombre lo sacaron más bien del libro. Pero por sus temas extraños. Vamos a escuchar con Born to Lose de The Devil's Wears Prada. Oh. Estábamos escuchando The Devil Wears Prada, perdón Alejo. Nah, tranquilo. Le corta la sido trabajo. Una banda de hardcore, ¿no? Metalcore. De metalcore cristiano, pueden creer. Para que vayas bien. No, ahora sí, ustedes no me pueden decir que en este programa no escuchamos de todo. Por favor, la otra vez vinieron unas chicas de aquí a cantar, ellas cantaron blues. Tenemos que subir ese video, cantaron blues, de cantaron hecho, genial, precioso, genial, hermoso, fue lo mejor que escuché en mi vida. Y también estuvo, recuerden que tuvimos una entrevista con el gran jefe Gabriel, desde Heidekel, una banda de metal. También estuvo metal. El Ecuador Sinfónico. Ah, sí, hemos hecho un gran recorrido, hasta el momento vamos bien. De todo hemos puesto, esto es el zoológico del rock, está por poco y ponemos... Ahí está, sí, menos el zoológico, por eso. Hay de todo. Hay de todo, es verdad. Bueno, de hecho, sobre la banda, no hemos escuchado nada desde el 2015. Porque no sacaron, de hecho, desde el 2012 no sacaron disco. Cuando eso solo EP y demos nomás. ¿Cuándo eso pasa? ¿Tienes un miedo de que se separen, de que venga la noticia de que...? Solo pongan en el Facebook que se van a separar. Muchas gracias motivos, por todo. No sé qué, es como que... Ese pánico yo sentí cuando terminaron la trilogía de Green Day. Terminaron en 2012 y no se supo nada, nada, nada. Por 4 años no se supo nada de los muchachos y era como que... Resulta que Billy Joe entró a rehabilitación, Mike estaba con su empresa de café, Tricul estaba con sus hijas. Mike tiene una empresa de café. Sí, se llama Oakland Café, le va muy bien. ¿En serio? Ajá. El man vende café. Y es que puedes hacer lo que sea. Sí, cuando eres músico, cuando tienes dinero puedes hacer lo que sea. La cuestión es que 4 años de una agonía diciendo se van a separar. Ajá, es lo peor eso. Y parecía esto y ¡bang! Revolution Radio vino y nos salvó la custodia. Al menos esperemos que The Devil Wears Prada haga lo mismo y vuelva con su metalcore cristiano. Me gustó. Oye, es bueno. De hecho, el álbum Flex es bastante bueno, que salió en el 2008. ¿Cuántos álbumes tienen? Chuta, tienen algunos, serían como 6 álbumes tienen. 6 álbumes de estudio. Bueno, no tienen más. 7 álbumes de estudio. No, 6. Their Love, A Beautiful Discord, Plugs. Plugs, Roots Above, Branches Below, The Throne. 8-18. Wow. 8-18. 18. 8-18. Cuando tú veías a Rimi, te decías 619. Dale, lindo. Perdón. Bueno, ya vamos terminando el programa mejor. ¿Por qué no escuchamos la última canción? Sí. Meli, que la presente. Sí, que la presente, Meli. Bueno, vamos a escuchar Dios Verdugo del grupo Necrofobia, una bandaza ecuatoriana. Estábamos escuchando Necrofobia con su tema Dios Verdugo. Aquí los muchachos estaban quejando de que, ay, que es muy fuerte la canción. ¡Es black metal! ¡Eso es black metal! Eso no es como lo que estábamos mandando. Verá, antes. Todo lo que mandamos es metalcore. Es que yo ya no sabía qué canción de alguna banda ecuatoriana mandar. Así dije, bueno, mandamos Necrofobia. Lo gracioso es que justo mandamos primero metalcore cristiano y después mandamos Necrofobia con el tema Dios Verdugo. O sea, fue como la mayor blasfemia. Deberíamos hacer un programa de black metal solo para ver qué pasa. No creo que. Vale. Si ustedes aquí estaban llorando. No, a mí me pareció gracioso. Aquí él estaba llorando. Adrián dice que son unas niñitas. Bueno, ya, muchachos, vámonos despidiendo, que ya se nos acaba el tiempo y están otras personas también afuera esperando para ir a ocupar la cabina. Ya nos están sacando de cabina, disculpen. No nos saquen. A ver, como siempre, los saludos. ¿A quién saludos, Alejandro? Pues un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del Zoológico del Rock. Una vez más a Tamara Favara, que cumplió años el 10 de mayo. Que sí, mandé su canción de Bring Me the Horizon y que no me difame en las redes sociales. Listo, se acabó. Pero yo no quiero mandar un saludo a nadie este programa. Black metal, ¿no? Bueno, le afectó mucho el black metal, ¿no? Mentira. Bueno, el próximo programa va a ser un programa emo, pero emo chévere, no va a ser emo feo. Vamos a hablar de todo lo que es lo emo. El Adrián se estaba burlando de nosotros todo el programa por hablar de los emo. Yo le estoy viendo aquí. Todos tuvimos una época de emo. Bueno, quisiera saber. Bueno, ya mando saludos a todos los que nos escuchan, ¿cierto? Todos y todas los que nos escuchan. Como siempre, no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Zoológico del Rock. Pueden buscarnos en Facebook y, bueno, Twitter está muerto ahorita, así que sí. Solamente Facebook. Solo tenemos Twitter y no hemos publicado nada, la verdad. Asimismo, sigan a la radio de la Casa de la Cultura, pues pueden seguirla como Radio CCE o bajarse la aplicación desde la Play Store como Radio CCE HD. Y, es cierto, están estrenando la nueva página de la radio donde está el video donde salimos en vivo. En www.radiocce.com. Eso ha sido por todo, muchachos. Chao. No se olviden de seguirnos en las redes. Nos vemos el otro martes. Chao, chao. Toma un descanso. Al regresar, mucho más del Zoológico del Rock. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes.